hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 39 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 15 de abril. En las noticias del día de hoy comentábamos que el viernes habían sido víctimas de un brutal allanamiento integrantes de la familia Villalba y que en el transcurso de la tarde fueron liberadas con la gestión de la gremial de abogados que las viene acompañando desde hace años, ¿no? Desde el 2020 en que se inició toda esta situación feroz contra esta familia a la que les desaparecieron y fusilaron dos niñas, a las que desaparecieron y aún están exigiendo la aparición con vida de Lichita. Es tremenda las experiencias, ¿no?, que están atravesando estas familias que están con refugio, que tienen el asilo en nuestro territorio, sin embargo siguen siendo víctimas de una persecución tanto del Estado paraguayo como del Estado argentino. Para hablar en profundidad de qué fue lo que pasó el viernes y en qué situación se encuentran las infancias también de esas familias y toda la familia Villalba que reside acá en Argentina, estamos en comunicación con María, que es parte de la campaña, ¿no?, que vienen acompañando a la familia Villalba, quien también fue parte de esta delegación internacionalista que viajó a Paraguay para darle visibilidad a la búsqueda de Lichita. Y le damos la bienvenida a Charco de Arena. Hola María, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día para toda la audiencia y para todos quienes están ahí en el programa. Gracias por atendernos. Sabemos que tuvieron recientemente una reunión como para seguir accionando, ¿no?, todas las medidas de protección y resguardo de la familia. ¿Nos querés contar qué fue lo que pasó la madrugada del viernes? Sí, en principio estar todos en situación de alerta, todos quienes venimos acompañando y vienen siendo parte de este abrazo solidario a la familia Villalba por todos los casos de impunidad que vienen a lo largo de los años cargando, ¿no? La situación del viernes, el allanamiento, se da en un marco que es... En breve, el 21, 22, 23 y 24, inicia el juicio postergado contra Laura Villalba, acusada de terrorismo. Estamos más o menos a un poquito más de un mes para que inicie ese juicio, donde van a condenar a la única testigo que está presa en este momento en Paraguay, quien vio cómo se llevaron a las niñas, María y Liliana, de 11 años y 12 de edad, las torturaron, las fusilaron, ¿no?, y vendieron ese asesinato como un operativo exitoso, tratando de generar en la opinión pública que eran guerrilleras mayores de edad, ¿no? Eso, la campaña y las organizaciones solidarias e internacionales, se logró dar vuelta a ese discurso. Continuó la desaparición forzada de Lichita, que también tiene todo su tramado de lucha en distintos estamentos internacionales. Pero más atrás de eso también tenemos la muerte de Néstor Oviedo Villalba, hijo de Carmen, en Clorinda, ¿no? Una sucesiva persecución a la familia, pero fundamentalmente enfocados en los niños y niñas de... Por un lado, familiares de compañeros que están utilizando otro método de lucha en Paraguay y son parte del Ejército del Pueblo de Paraguay, y su familia, que no es parte de ese método de lucha, es perseguida y se ensañan de esta manera. Este viernes el ensañamiento fue en la casa donde vivían, por un lado, Miriam, con 9 niños, por otro, Rosa y Tania, y además también a uno de los hermanos le allanaron también la casa. Esto simultáneamente fue el procedimiento. Más o menos entre a las 3 de la mañana ingresaron violentamente, rompiendo puertas, apuntando niños, y a las niñas los hicieron parar de manos, sin respetar, sin previo aviso, los atacaron como si fueran delincuentes adultos, ¿no? Que tampoco merecen ningún tipo de este de trato, pero la violencia fue brutal. A eso de las 9 de la mañana nos acercamos con otra compañera, con Eva López, sí. Y estábamos presentes mientras realizaban todo este operativo. Los niños estaban aterrados en una habitación, encerrados, donde les decían, ¿no? Donde la violencia que ejercían, además de todo este despliegue innecesario de muchísimos efectivos policiales, Policía Federal, Interpol, rompieron todo, dieron vuelta a toda la casa, pero además a los niños les decían que los iban a llevar a un orfanato y a Miriam que iba a ser extraditada. Cosa que no es real, que no fue cierta, y a las horas, por suerte, el trabajo incansable de la gremial de abogadas y abogados logró arrancar a Tania, Rosa y a Miriam de estar detenidas, ¿no? Hoy están libres y continuando con todo este procedimiento, que todavía es un poco incierto, porque hay que efectivamente ver cuáles son los pasos que va a seguir el Estado argentino en connivencia con el Estado paraguayo, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un gobierno de ultraderecha y los últimos comentarios de Patricia Bullrich afirmando toda la información que también se está desplegando en Paraguay, vendiendo una noticia de que los habían detenido, los llamaban como el clan Villalba, ¿no? Y los trataban de terroristas, de narcotraficantes, el aparato mediático hegemónico está haciendo un trabajo muy fuerte sobre esta familia, continúa estigmatizándolo, y por eso es muy importante que estemos todas atentas y atentos, no solamente para contrarrestar la parte jurídica, sino también fundamentalmente llevar las noticias de forma correcta, ¿no? Eso, tal cual, porque nosotras anteriormente habíamos hablado con vos cuando fueron en la delegación internacional hacia Paraguay, también de cara a este juicio que se sigue postergando. Entonces la información que circula termina, ¿no?, generando como una duda de, bueno, ¿en qué situación está? Es tan complejo y es tan sistemática la persecución y la violencia que sufre la familia, que lo que llega desde medios hegemónicos de comunicación es un enredo total que revictimiza a estas familias, ¿no? Me parece fundamental el ir reforzando la idea de que no se las va a extraditar, que están en libertad las tres compañeras, a Tania, Rosa y Miriam, y que lo que acaba de pasar fue una aberración y que son delitos totalmente de lesa humanidad, porque no puedes entrar a una casa a reventar a patadas una puerta donde hay 9 criaturas. Sí, que está fuera, fuera de lo legal y fuera de los procedimientos, procedimientos que a toda la sociedad en su conjunto nos da una seguridad jurídica, ¿no? Cuando rompen esta seguridad jurídica de esta manera, sin respetar tratados internacionales, bilaterales, en relación a los derechos humanos, en relación a los tratamientos que hay que dar con los refugiados políticos, cuando se rompe eso, se rompe una seguridad. Y creo que de alguna manera también no solamente es hacia la familia Villalba, sino es hacia nosotros como sociedad, que queremos y necesitamos que tener cierta seguridad jurídica de que no pueden hacer lo que quieran, de que hay tratados internacionales a los que Argentina adscribe y es parte, y entonces que sucedan estas cosas con una familia que tiene un refugio político y que hay determinados procedimientos, es un avasallamiento a nuestros derechos humanos como sociedad argentina. Ya no ni siquiera puntualmente a la situación de la familia, sino es una violación a nuestros derechos, a nuestra sociedad, que se construyeron con muchísima sangre, con muchísima lucha y con muchísima perseverancia, con 40 años de democracia. Que suceda en este contexto es gravísimo. Sí. Y lo atenuante de todo esto es la violencia que ejercieron sobre las infancias. No se puede dejar pasar un allanamiento, no se puede llevar puesto los derechos de los niños. A una niña de 11 años, de 13 años, la presentaron, la esposaron, ¿no? Y entonces en todo este relato nos acordamos de qué pasaba con las infancias, con los pichqueches, con las infancias mapuches, cuando entran a los territorios a desalojar y no tienen ningún tipo de consideración. Lo veíamos allá lejos, en un territorio desolado, que nos llegan las informaciones, o lo veíamos en Jujuy. Digo, ahora lo vimos en plena capital federal, donde se construyen las banderas de los derechos humanos, donde tanto nos cuesta sostener, y en este marco se da esta situación. Es gravísimo. Hubo una conferencia de prensa donde se están el mismo viernes, donde se reunieron más de 90 personas, todas integrantes de organismos de derechos humanos, de colectivos, militantes, que acordaron trabajar en conjunto para poder hacer una denuncia sobre todas estas violaciones a los derechos humanos. Y volvemos a lo mismo, les pasó a la familia Villalba con una situación puntual, con un refugio político, pero si la sociedad en su conjunto, las organizaciones y las instituciones permitimos este tipo de maltratos, de avasallamiento a nuestros derechos, estamos abriendo una puerta sumamente peligrosa. Sí, es esa violencia que crece cada vez más, y pienso en esto, lo importante de tus palabras y de poder escuchar, y es como esta sensación de que estas escenas también, justamente si se permiten o no se quieren ver, se van a empezar a repetir más seguido, y lo pienso en la cantidad de familias y gente inmigrantes en situación de hotel, en personas hoteladas, como o ocupando y resignificando espacios vacíos, justamente por un derecho de exigencia al hábitat digno en su amplio sentido. Este accionar violento va a ir creciendo cada vez más, que nunca dejó de irse en realidad, ¿eh? Y según la gestión se profundiza, y según qué gestión parece que se apacigua un poquitito, pero no se va. Y no se va porque me parece que este estar alerta y esta denuncia de sociedad en conjunto, más allá de que hayamos personas que nunca atravesamos estas situaciones, no termina de tomar cuerpo y de hacerse notar. Es así. Creo que también como sociedad estamos viviendo desde que asumió Milei, un momento de muchísima violencia, y estamos perplejos, perplejas. Algunos, por supuesto, que siguen en la calle sosteniendo y poniendo el cuerpo, pero me parece que como sociedad y desde cada uno de nuestros lugares debemos ejercer este derecho y debemos organizarnos para poder sostener este marco jurídico, esta seguridad jurídica que nos costó 40 años de democracia, ¿no? Sí. Entonces, que un juez federal habilite un operativo, un allanamiento de estas características, sabiendo que hay niños en esas viviendas, sabiendo que son mujeres las que viven en esas dos casas donde allanaron y habían niños, sabiendo y habiéndoles realizado inteligencia, no fue ingenuo. Entonces, por eso me parece que debemos reflexionar y debemos acompañar debemos acompañar a esta familia como a todas las familias, pero principalmente a una familia que es familiares de personas, de luchadores sociales que eligen sus métodos de lucha, y de repente se ven perseguidos por el Estado y hoy perseguidos también por este Estado, ¿no? Entonces, es peligrosa la situación en función no de la familia Villalba, sino también de toda nuestra sociedad y de todos los derechos humanos que tanto nos costó conseguir y que fueron 40 años de batallas enormes que continúan siéndolo en todos los juicios para juzgar a los genocidas. Entonces me parece que poder abrir un brazo solidario y acompañar y denunciar estas situaciones desde cada uno de los espacios es sumamente importante, porque volvemos a lo mismo. No esperemos que nos pase a nosotros más adelante para poder empezar a denunciar, ¿no? Uh-huh. Si hay algo que este actual gobierno nos está enseñando, es que la solidaridad tiene que ser como bandera, y en cada acto y en cada atrocidad que suceda debemos estar presentes para acompañar todo tipo de situaciones sin juzgar, y más bien mirando qué es lo que está violando ese, uh-huh, ese allanamiento, esa persecución, ¿no? ¿Qué derechos nos están queriendo arrebatar, ¿no? Uh-huh. Porque creo que más allá de la situación política que están viviendo, como sociedad tenemos que preguntarnos qué derechos nos quieren arrebatar. Sí, tal cual, ¿no? Y que la solidaridad, eso, sea, trascienda, ¿no? Porque tenemos que, esa sensibilidad, ese, al escuchar tu relato, nos tiene, ¿no? Que despertar ese gesto solidario, esa amorosidad para acercarnos y acompañar. Hay un montón de maneras de acompañar a la familia Villalba y principalmente a esas infancias, ¿no? Que todos los, cada dos se movilizan el 2 de septiembre, cuando se cumpla un nuevo aniversario, estarán frente a la embajada del gobierno infanticida paraguayo. Digamos, sistemáticamente hay persecución, hostigamiento, pero también hay una respuesta de un conjunto enorme de la sociedad que apoya, acompaña, y quienes están del otro lado también se pueden sumar e involucrar. ¿Nos querés decir redes sociales, por dónde podemos contactarnos y seguir toda esta resistencia, ¿no?, que está llevando adelante la familia Villalba? La información técnica jurídica, que está muy bien detallada y relatada, la pueden encontrar en la página, en las distintas redes de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Hay una actualización constante sobre la cuestión jurídica. Después tenés las redes de la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita, Libertad a Laura Villalba, y también pueden recurrir a las redes de Dónde está Lichita, Campaña Internacional, porque también en estos contextos habilitan a la unidad, ¿no? Sí. Habilitan a la unidad y al trabajar en conjunto contra un gobierno déspota, que no va a tener piedad bajo ningún punto de vista, ante ninguna situación. Entonces, la unidad frente a todos estos atropellos es muy importante. Todas esas redes están a disposición, ahí van a encontrar toda la información actualizada. Y bueno, y pedirles que se solidaricen de varias maneras, como bien lo dijiste, desde la difusión, desde estar al tanto de las situaciones, desde si son de algún colectivo u organización, enviar la solidaridad a través de las redes. Creo que lo fundamental de toda esta situación es que esta vez la familia Villalba no está sola. Exacto. Esta vez la familia Villalba está acompañada, y desde todos los lugares, tanto nacionales como internacionales, se va a hacer todo lo posible para no aceptar esta extradición y para que puedan encontrar un lugar donde puedan continuar su vida como se lo merece cualquier familia que está en estas condiciones, ¿no? Te queremos agradecer muchísimo el tiempo y que no toda esta información que compartiste hoy con nosotros al aire, y brindarte, ¿no?, nuestra máxima solidaridad. Quedamos a disposición y hacerles llegar un cálido abrazo a toda la familia Villalba. Y hacemos llegar, y estén atentas a las informaciones que puedan surgir así muy de inmediato, porque bueno, así también son los atropellos, ¿no? Nos sorprendió el allanamiento y nos pueden sorprender. aprender muchísimas otras cosas más, pero bueno, estar atentos y listos para estar, acompañar y ser solidarios con esta lucha. Muchas gracias, abrazo. Abrazo. Pasaba María, integrante de la campaña Eran Niñas, contándonos todos los atropellos que sufrieron los integrantes de la familia Villalba en un allanamiento ilegal y feroz a Miriam, Tania, Rosa y más de 9 criaturas que acompañan esta resistencia en nuestro territorio.